buenos días. Estamos en Notus Sport, aquí en Notus Noticias. Y bueno, muy buenos días, don Marquito. Muy buenos días. Hoy en ausencia del licenciado Arévalo, no vino, ¿cómo ve? Pues será una mala noticia, ¿no? Pues anda por ahí algo ocupadillo, pues tenía algunos pendientes que hacer y bueno, nos está avisando que este día no llega, pero aquí estamos nosotros, don Marco. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Y fíjese que estaba checando que ahorita la tabla general está... Yo pensé que iba a ir a Pato arriba y se nos adelantó Rayados de Monterrey. ¿Cómo ve? Pues ha ganado dos. ¿Mire? Sí, dos ganados. ¿Ahí cuál fue la diferencia, nada más? El gol. Ah, no, el Irapuato iba un empate, ¿no? Uh-huh. Ganados uno, empate uno. Sí. Hasta principios de semana, bueno, estábamos con el que estábamos en líderes, pero ya nos estamos dando cuenta que Rayados de Monterrey, pues está por encima. Luego sigue Irapuato en segundo lugar, en tercer lugar el Interplaya del Carmen, en cuarto Atlas Premier, que por cierto viene este domingo. El Atlas, perdón, estaba yo equivocado, el Irapuato va en segundo lugar, ¿en empatado segundo? Por goleo es la diferencia. Sí, nada más. Ok. Y el Atlas viene el domingo con Irapuato. Va a ser un partidazo. ¿Va a estar ahí, don Marquito? Sí, cómo no. Nada más que me traigan mi gafete. No, es que el licenciado se ha hecho pato con ese gafete, pero ya está listo también por ahí la playera. Vamos a checar también por acá unas pláticas que quedaron pendientes del programa pasado. Ajá. Unas preguntas que no se hicieron, pero vamos también a estarlas sacando al aire ahorita en un momento. Vamos a mandar a una cancioncita y regresamos aquí en Notus Sport. No se vayan. See? estar más joven con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Y regresamos aquí en Notus Sport cuando ya son las 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Y cómo ven los partidos que estuvieron pasando ahorita en la semana, don Marquito? ¿Cuál fue su mejor partido? ¿A quién vio mejor? Y ahorita me va a dar mis cocos porque ya voy a empezar. Ya voy a empezar. A ver, tú primero, ¿a quién le vas, Meli? A ver. ¿Yo a quién empezar? Le voy? Sí. A la Trinca. A la Trinca. Pero va en buen lugar, lleva ya 6 puntos y esperemos que siga así. Ah, pues sí. Para beneplácito de toda la gente, pues, para... Sobre todo para recuperar la confianza. Claro. Yo creo que es muy importante. Ahorita, por ejemplo, platicando con gente que, por ejemplo, le mandamos un saludo allá a Toñito Nieves que nos vende los ricos hotcakes afuera de la Josefa. Sí. Nos estaba diciendo que ellos son Trinca de corazón en su casa, traen tatuado el escudo, no se pierden los partidos, pero de alguna manera este equipo no los acaba de convencer y han estado faltando, no ha sido tanta la asistencia. Y le digo, no, es que hay que apoyar muchísimo, si son Trinca de corazón en las buenas y en las malas, claro. No importa en qué categoría estemos. También debe de respondernos la directiva y los jugadores en el campo, con los resultados. Ahorita, mira, van excelentemente bien, pero van 2 fechas apenas. Uh-huh. Esperemos que sigan con ese paso. Pues ojalá, sinceramente lo hemos comentado, que los chavos traen condición, traen físico. Estos cambios que se hicieron en este último partido yo creo que fueron muy importantes, y ahí es donde el director Sosa pues va a estar pendiente de analizar los cambios que hizo para que le funcionaron, para seguirlos proyectando y que se sigan viendo resultados. Claro, pues debe de ir acomodando su gente. Y como le comentábamos al señor, al presidente, que las buenas entradas se dan con los buenos resultados. Y de todos modos hay que apoyar al equipo. Uno como jugador que fue, ves el estadio lleno y te motivas, ves gente y te motivas más para jugar. No tanto por el gusto de estar ahí, sino por el amor que le tienes al equipo. Claro, eso es muy importante. Hay algo que noto, a veces mucha molestia por parte de las personas que sí son Trinca de corazón y que sí traen los colores bien dentro de la playera, lo sienten, lo viven, lo disfrutan y desde niños han estado apoyando este equipo, es que hay una crítica hacia los aficionados que son dos caras, o sea, que tienen villamelones, sí. Villamelones, para más específico, que traen un equipo de primera también en favorito y que ven los partidos de ese equipo y que se juntan los domingos a comer carne asada. Yo no siento que sea malo. ¿Usted cómo ve eso? Mira, si son aficionados definitivamente a un equipo, bueno, pues ahorita tienen que buscar alternativas, ¿no? Pues la televisión da para muchas cosas. Entonces, hay muchos aficionados para equipos como el América, y mucha gente que los odia, mucha gente ama al Guadalajara. ¿Usted le va a algún equipo de primera división? Mira, yo le voy a un equipo en especial, pero nada más para hacer enojar a la gente, a los que no le van. Pero en sí, nada más, pues hay que ver fútbol, y comparo las cosas que, como cuando nosotros jugábamos, y las cosas de hoy. O sea que hay un paso muy largo, pues es tan bien comercializado, ya los jugadores ya bien entrenados, bien comidos y sobre todo muy bien pagados. Fíjese que hoy a lo largo del programa vamos a estar hablando un poco de los jugadores, y creo el primer jugador que yo creo usted identifica a Capellini, que su nombre es Juan Eduardo y tiene 22 años. Su fecha de nacimiento es del 7. Capellini se me hace extranjero, ¿no? Él es de Veracruz. Es veracruzano. Sí. de padres. Pero fíjense, yo creo que sí, porque él nació en Veracruz, es mexicano, mide 1.85, es el portero. Y para ser portero tiene una estatura bastante aceptable, sí. Y él tiene 22 añitos, ¿cómo ve? Pues es la edad ahorita la que... Muy joven. Pues, muy joven, y la verdad que le hemos visto muy buenas paradas. Sí, muy buenas facultades. Está dentro de los favoritos. También me gustaba mucho el otro portero que ya nos lo quitaron, Lira. Lira también. Él me encantaba, era muy... Comparado con Capellini, ¿quién te gustó? Me gustaba más Lira. Sí. La verdad, a mí me gustaba más Lira. Ahorita yo creo que, bueno, van empezando nuevo torneo. Supongo que Capellini estuvo pendiente de las cosas que hacía Lira. Ahí ya estuvo en la temporada pasada también. Están pues ahí checando qué hace el compañero bien para... Eso es bueno, ¿no? Estar copiando las cosas. Claro, buenas. Y apoyándose entre ellos. Apoyándose entre ellos mismos. El que esté de titular, bueno, pues... Sí, van empezando. Yo creo que ahorita para el primer partido que lo vimos, muy... Hizo buenas cosas. Sí, la verdad. Perfecto. Sí. Y bueno, pues acá vamos a mandar saluditos para Luis González. También vamos a mandar saludos para George Skywalker. Saludos. Saludos. También vamos a mandar saludos para Enrique Haas. Y bueno, vámonos a un corte y regresamos en un momento. No tenés tiempo para ver. Te digo que estoy loco, pero vos no me crees. Yo no sé si... Notus Radio Online. Y regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana, ya con 19 minutos. Y revisando la tabla general, don Marquito, ¿qué sorpresa se lleva? ¿Sorpresa? Pues, pues ojalá sea el Irapuato el que vaya. Ah, no, acá en la primera. En la primera división. Pues esto está muy, muy lógico. Aunque se enoje el licenciado. El León va en primer lugar. En segundo los Rayados, en tercero el América, en los cuarto el Pachuca. En segundo. Por diferencia de goleo. Ah, eso gol, sí. Creo. Sí, aquí sí. Está. Ok, el América con 4. Con 4 puntos. Pachuca 4 también. Tijuana. Ya con el Piojo. Los Tigres con 3. Los campeones. Los campeones. Y bueno, pues vamos a mandar un saludote bien especial. ¿Cómo ve? Para la maestra. La maestra Ileana. Que está escuchándonos allá de contrabando en la escuela primaria Club de Leones, ¿verdad? Sí, maestra, eso no se hace. Hay que a los chavos. No se crea, hombre. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues Luis González, que no nos puede escuchar, dice que el enlace que estamos poniendo lo lleva a un podcast, pero yo creo no, porque ya nos están avisando también que nos están escuchando. Y bueno, pues vamos a seguir mandando algunos saluditos. Aquí están las personitas que nos están siempre escuchando. Vamos a mandar saludos para Hernán Fresero, a Gustavo hasta Detroit, Michigan, también para JS León, para Luis Ramírez, también para Rosy Almanza, que siempre nos está escuchando. También saludos para Francisco Heisenberg. Y bueno, pues vamos a ver qué más. Cuando usted estaba jugando, don Marco, ¿cómo eran los directores técnicos con ustedes? ¿Cómo se manejaban? Porque ahora dicen que el Tuca es algo especial, que es muy enojón, que se pasa, y que hay otros que son muy, muy calmaditos, muy, que los jugadores a veces se aprovechan, sí, de pasan eso. Pasan sobre él. Uh-huh. A mí me tocó nada más con el señor Carlos Miloc. Pero ese señor yo creo que estaba peor que el Tuca Ferretti, si es que se llama enojón. Más que nada en los entrenamientos, pero nos insistía en el juego de no jugar como señoritas, ¿no? Como jugar como hombres. Entonces a él le aprendí mucho. A él y a los más veteranos que estaban en el equipo y que apoyaban mucho al técnico, claro, con sus jugadas y con su clase de juego. Entre ellos, entre los más veteranos estaba don Jaime Belmonte, que en paz descanse, don Mario Rey, que radica en León, Jerónimo Di Florio, argentino, defensa central, que también jugó en León, y don Max Villalobos, costarricense, y muchos mexicanos como Luciano Martínez, que en paz descanse, en paz también descanse, Luciano. Como el Nene Sapien, que radica ahora en Guadalajara. Y me vienen a la mente muchos jugadores, vinieron muchos extranjeros, a Ernesto Pedraza, que está en Estados Unidos, un saludo, mi hermano que está en León, que por cierto le mando saludos, que se recupere rápido, está muy enfermito. Y pues de ahí todos los que se me pasan siempre fueron grandes compañeros. Fíjese que es bien importante. Estaba buscando la manera de entrevistar a un jugador que duró poco tiempo aquí en Irapuato. Él es un jugador que terminó lesionado. Y bueno, pues ahorita nos van a mandar por aquí el dato, Ojalá que el licenciado nos pueda recordar algo de él, si lo llegaron a ver, pues jugar, ¿verdad? Fue la cuando estaban en ascenso. Mire, ahorita el dato no lo traigo a la mano, pero a mí se me hace muy interesante el hecho de traer a alguien de que tuvo el sueño. Está ahorita terminando, creo, hace poco su carrera en el TEC de Monterrey. Ah, qué bueno. O sea, después de lesionado, él decidió estudiar y terminar una carrera, bueno, pues para tener un futuro. Claro. Entonces nos damos cuenta que los jugadores no tienen nada resuelto. Pues sí, la carrera del futbolista es corta. Para empezar es demasiado corta, pero muchos chavos a veces, obvio, el fútbol es su vida, les encanta y quieren proyectar eso profesionalmente y se olvidan del estudio porque no hay otra manera. Tienen que dedicarse completamente al fútbol y dejan de lado una parte importante que es el estudio. Si la hicieron, qué bueno. Bien. Ya triunfaron, ya tienen para vivir muchos años, pero yo creo que en este caso esta persona se lesiona y termina el sueño muy pronto. Yo creo que hay varios equipos en primera división que sí, primero ven lo deportivo y en segundo lugar si ven que ese muchacho cuaja y que si lo van a recibir tiene que estar estudiando, porque si no, pues no les va a servir, aunque sea muy bueno, ¿verdad? Sí, sinceramente es triste. Sí, porque imagínate una lesión cuando apenas empiezan. Yo creo que la mayor parte de los jugadores cuando terminan su carrera, un ciclo de futbolista, andan poniendo que escuelas de fútbol o algún negocio. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de los deportes. Uh-huh. Venden playeras, venden balones. Sí, pues en aquellos tiempos se retiraba uno porque pues no ganaba mucho, uno te lesionabas, por ejemplo en mi caso, me lesioné yo ya terminando la temporada y en un entrenamiento, fíjate, y pues no había las prioridades que tienen ahora los esperan, se lesionan una fractura y los esperan una temporada o dos. Así es. En lo que se acomodan y en lo que se componen. Y bueno, pues el domingo, acuérdense que vamos a deleitarnos con el partido Irapuato Atlas en punto de las 3 de la tarde. Espero que la madrina Daniela Iliana ya esté lista para ir a botanearse ese gran encuentro. Oye, ¿a quién le irá el licenciado? Y ahí va, bueno, ahí vamos a saber de dónde es. Vamos a ver si es tan fiel a los colores, sí. Azulgrana. Y bueno, pues vámonos a un corte y regresamos aquí en Notus Sport cuando ya son las 10 de la mañana con 27 minutos. Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no other game. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. We got taste of your love. Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesa. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Y 32 minutos. 10. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Y 30 minutos. Y bueno, pues regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos. Y dice la maestra que están en educación física, don Marquito, que están en educación física, así que no hay problema. Ella ahí sentadita escuchándonos y bueno, no nos ha dicho si ya está lista para el partido del domingo. ¿Cómo ve? Eso crees, eso dice ella que está sentadita, pero... También vamos a mandar saludos a la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, allá la maestra Oyamel. Un abrazote muy grande. Y bueno, por acá los hijos de la mermelada también vamos a mandar saludos. Y bueno, ok, a ver, vamos a leer. Dice, un saludo al equipo Barrio. Barrio 12, proyecto de varios integrantes de la 46 de Guanajuato en un esfuerzo por crear identidad fresera fuera de Irapuato. Equipo, sin contar con los mejores recursos económicos, está de pie y ganando partidos domingo a domingo, logrando alejar a los niños de drogas y malas compañías. Ok, pues vamos a mandar saludos para la 46. Aquí les mandan saludos a todos ellos por hacer esa labor tan padre. Y ya lo hemos dicho en otros programas, yo creo que, aquí en Irapuato, Gabrich se identificó por hacer algunas labores de esas también, de las despensas, y nos comentaba aquí en el programa que también lo de cobijas y juguetes. Buena labor social, ¿y lo seguirá haciendo todavía, Jorge? Gabrich, pues estaban ahorita, ese día nos comentaron de una propuesta y que la van a llevar a cabo. Pero en sí también los chavos estos de la 46 allá en Guanajuato, Silao. ¿Ellos son de Guanajuato? Sí, ellos y siempre vienen cada partido. Son 46 kilómetros, creo, por eso le pusieron así al grupo. Al grupo. Sí, a la porra. Son 46 kilómetros que los separan de su estadio, Sergio León Chávez. Y ellos también hacen cosas así, de como esto. De labor social. Labor social. Juntar equipos de niños de las calles. Para alejarlos de los más necesitados, de las drogas y de todo lo... Sí, y es muy importante. De hecho, fue una petición que le hicimos aquí en el programa pasado al presidente del club, de que permitiera que Jairo, de el que es el líder de la porra de la 46, trajera a esos niños a conocer las instalaciones del Sergio León Chávez, a lo cual el presidente pues nos dijo que encantado, o sea, y que conozca a los jugadores, y que conozcan a los jugadores, claro, esa es la intención, es una motivación para ellos, es muy importante lo que están haciendo, y más con los niños, son los que van hacia arriba. Y los verían futura. Como sus ídolos y esos ejemplos a seguir. Sí, claro. Es muy importante. Entonces, bueno, vamos a mandar un saludo para todos ellos, para Jairo, que no sé dónde ande, pero no sé si está escuchando, pero también vamos a mandar los saludos, y que ojalá llegue a escuchar, si no en vivo, el podcast, para que para que sepa que saludos. Les mandaron saludos para todas esas labores que están y vienen cada 15 felicitando. Días. Sí, ellos vienen cada 15 días. Okay, bueno. A mí me toca saludarlos ahí de pasadita a la entrada. Siempre se ponen ahí afuera, por donde está la estatua de Belmonte, por ahí. Pero son independientes de las porras de aquí. Ellos se juntan con la mermelada. O sea, ellos vienen, son el, la porra de Hijos de la Mermelada de Guanajuato, la 46, pero unidos a Hijos de la Mermelada. Ah, qué bueno. Entonces. ¿Y tienen el apoyo de las directivas para entrar? Fíjese que ahorita es lo que estamos checando. A lo mejor yo sueno muy insistente en los programas de que les den esa prioridad a las porras, ese acercamiento, porque ellos son los que van y riegan las noticias de cómo está jugando el Irapuato, de qué trato se les da. Mencionaban también de lo que había pasado en el torneo anterior cuando vino el concierto. El festejo de los 20 años de los Hijos de la Mermelada, y que habían sentido que había un trato así como un tanto seco, y aquí lo aclaró también el presidente, bueno, que hay unas reglas y unos horarios que respetar, y claro, como todo, y bueno, pero esperemos que se les dé pues más trato y que dejen que se acerquen personas como Jairo, como Gabrish, para que arrimen cosas buenas para los niños. Claro, pues ellos son los que están muy metidos en cuestión de las porras. Y más que nada que es todo sin fines de lucro. O sea, yo creo que si aquí estuvieran haciendo negocio con los niños, no, y sacando, pues no. Ni nosotros lo apoyaríamos. Pero en este caso es algo muy bueno. Es una gran labor social. Y bueno, también vamos a mandar saludos para Mario Encinas, aquí en el centro de la ciudad, en Santos de Gollado. Estamos cerca ahí de la casa, de su casa. Sí, bueno, ahí en está por Santos de Gollado, pero en 20 de noviembre también, 20 de noviembre y ¿cómo se llama la calle que está a un ladito de Santos de Gollado? Leandro Valle, ¿verdad? Leandro Valle. De Santos de Gollado está Leandro Valle. Está Leandro Valle y Lerdo de Tejada. Bueno, ahí en zona centro, ahí. M.M. Flores también está por ahí. Sí. Manuel Doblado. Vamos a mandar también saludos para. ¿Murió quién? Ah, uno. Carlos Tico Umaña. Uno de los íconos de la trinca fresera. Híjole. Bueno, pues apenas nos estamos dando cuenta. Ahí está la foto, mira, está Escoto y no nos alcanza a distinguir. Carlos Tico. Ese Tico era costarricense, así les dicen a los a los de Costa Rica, ticos. Murió el jueves, o sea, el día de ayer, 21 de enero, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Híjole. Dios. Max Villalobos, el que te comenté. Bueno, pues ahora sí que un sentido pésame, para la familia, porque se nos van los ídolos los que ídolos hicieron aquí. Grande la trinca, ahora sí que. Fíjese que cuando pasó también lo de Luciano, yo creo que a la ciudad nos. Sí, conmueve mucho. Además era un personaje querido por su trayectoria en el fútbol y cómo era y su carácter y bueno, muchacho, buen. Sí, simplemente. Buen compañero, buen amigo. Y bueno, pues son las 10 de la mañana ya con 40 minutos y vámonos con una cancioncita y regresamos aquí en Notus Sport, don Marco. Los sueldos de los jueces serán para el pueblo, para vos. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Thank you. que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Yo sé que volverás muy vigilante. Aquí te esperaré, lo he prometido. Espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido. Yo sé que volverás cuando amanezca y escucho el despertar de ruiseñores. Esta prisa cotidiana, espero regresar y me parece que nada destruirá nuestros amores mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, cada mañana. Regresamos a Notus Sport cuando ya son las 10 de la mañana con 44 minutotes. Y bueno, acá estamos revisando esa información de tan lamentable. Y estamos observando una fotografía que subió José de Jesús Morales. Y bueno, ¿a quién conoce de ahí, don Marquito? Conocía al Gavilán García, que era el entrenador del equipo. A don Más Villalobos, todavía alcanzó a estar con el equipo con él. Uh-huh. Al fallecido no lo conocí. Vi jugar al Burro Figueroa, defensa lateral derecho, muy recio. Después se fue al Puebla. El portero Quevedo, que me imagino que después se fue al Toluca y parece que ahí acabó su carrera. A los demás, Jaime, reconozco. Jaime Pelirrojo. El Pelirrojo Ortiz, me dice. ¿Quién es el Pelirrojo Ortiz? Ortiz? El último, sí, ¿eh? Acá. Sí, extremo izquierdo. Antonio Torres Ruiz. Torres Ruiz, sí, ese nomás lo oí nombrar. Este, ¿qué dices, el güero este, cómo se llama? ¿Es Ligorio? No, acá está Ligorio. El anterior. Ligorio López, aquí. Luis Sansón. ¿Luis qué? Luis Sansón. Luis Sansón, haber sido extranjero también. Don Ligorio López, este gran goleador. Mon Rodríguez. El Mon Rodríguez. Y Rafael Balek. Pelirrojo. Ah. Balek también. Sí. También argentino. El don Ligorio López. Es de 1956, estamos 56, hablando. 56, este. Yo los veo la ya bien grandes. Siguiente subieron, sí. ¿Verdad? la edad. Sí, ya estaban grandecitos. A don Ligorio López, después se fue al Atlante, hizo una gran carrera, llegó a la selección nacional. ¿Mire? Sí, un gran goleador, un gran cabeceador. Híjole, no, pues tenemos realmente historia en Irapuato. No, y bastante. Era lo que estaban mencionando para lo del museo que se planea. Sí, para hacer ahí un museo con tan grandes jugadores que pasaron por aquí. Lo mencionaba el licenciado, en otros estadios, en otras plazas hay gran cantidad, sí, de trofeos, de leyenda, de medallas, diplomas, todo guardan y lo ponen de una manera que dice que se puso hasta la piel chinita cuando entró a un estadio que fue a visitar hace poco. ¿Quién? ¿El licenciado? Sí. Uh-huh. Por eso es la idea del museo que se estaba comentando con el presidente el día lunes, para que también nosotros los freseros podamos disfrutar de todas esas personas que nos hicieron sentir orgullosos y de todas las generaciones. Claro, claro. Pues hay que aglutinar toda esa gente y aglutinar criterios y no estar peleando. Fíjese que es muy importante el trato que lleven ellos con la afición. Las porras están en la razón de exigir más trato, más convivencia, que nos informen más quiénes son ellos, para que también queden dentro de la historia, dentro de nuestro corazón. Sí. Porque si no, van a pasar desapercibidos. Yo creo que el torneo pasado así pasó para muchos y ahorita están empezando con el pie derecho y debe de ser una trayectoria que se debe de seguir. Que se les inculque pues el cariño al uniforme más que nada, y que sientan el mismo uniforme y que jueguen por la plaza, por la ciudad, por el equipo. Claro, cuidando sus intereses, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a dar la información de otro jugador más. Y él es Jorge Adolfo Ramírez Pérez. Él tiene 19 años, lleva la camiseta número 140. Y bueno, él nació el 28 de agosto del 96 en Guadalajara, Jalisco. Mide 1.84. También está defensa alto. Central, ¿no? Es también portero. Portero. Él también es portero y pesa 83 kilos. Así que, o sea, dos porteros con una estatura aceptabilísima. Importante, así es. Vamos a también a hablar de Julio Iván Alvarado Hernández, que tiene también 19 años. Él nació el 15 de diciembre del 96 en Irapuato, Guanajuato. Él es uno de los freseros. Mide 1.77 y es defensa. Y bueno, su camiseta es la número 98. Buena estatura. ¿Y pesa cuánto? Él pesa 71 kilos. ¿71? Sí. Muy buen peso. Irapuatense, fresero. A todos los vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? O sea, no importa, claro, que vengan de otro lado, pero yo creo que mucha gente está buscando saber cuáles son también los de nacimiento, freseros. Sí, así es. Y bueno, también está Díaz Balanta Duvier. Él lleva la camiseta número 104. Él es defensa, tiene 22 años y pesa 78 kilos, mide 1.84. Está grandote. Él es de Cauca, Colombia. No, pues está bien. Centro delantero. José Luis Estrada Luna, edad 23 años. Él nació el 3 de febrero de 1992 en Zamora, Michoacán. Mide 1.78, pesa 70 kilos y es defensa. Trae la playera número 79. Muy altos, ¿eh? Están altos. Qué buen cuerpo y qué buena estatura. Edson también, yo creo que es uno de los conocidos. ¿Quién? Edson Antonio Gutiérrez Moreno. Él tiene 20 años y nació el 19 de enero de 1996. Nació ay, aquí no me pusieron el, la ciudad, nada más. Feliz cumpleaños, mexicano. Ya acaba ¿sí? de cumplir en este mes. Acaba de cumplir años. Y él pesa 65 kilos, mide 1.72, es defensa y trae la playera número 87. Delgadito. Y bueno, pues quien no conoce a Ernesto Baltasar Sosa Redondo, con 24 añitos, y también él es de enero. Del 6 de enero. Aquí nació en Irapuato. Del 92. Es hijo del profesor, ¿no? Sí, él es hijo del director técnico. Y él mide 1.78 y pesa 79 kilos y es delantero con la playera número 97. Y bueno, pues vamos a checar por acá también unos saluditos para Laura Esther Villagómez y también para Jess Córdoba aquí en Irapuato. Y pues vámonos a un cortecito, don Marco, y regresamos ya casi para despedir el programa. Ok, nos vamos. Mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mí. Tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Y regresamos a Notus Sport cuando ya son las 10 de la mañana con 56 minutos. Y pues ya se nos fue el tiempo, don Marquito. Ya nada más para despedirnos y saludar a toda la gente que nos es tan favorable para estarnos escuchando. Se extrañó al licenciado y esperemos que todo salga bien, licenciado, para ya tenerlo aquí el lunes. Y bueno, pues vamos a dar un último jugador. Los demás jugadores vamos a dar en los otros programas, ¿cómo ve? ¿Está bien? Es Alfredo Vázquez Ramírez. Tiene 24 años. Nació el 5 de febrero del 91. Él es de Obregón, Sonora. Y él trae la playera número 83, es contención, mide 1.77 y pesa 74. Y trajeron a todos los atletas. Fíjese que es increíble, en el entrenamiento de ayer fue a puerta abierta. Recuerden, afición, que es importante que vayan a esos entrenamientos que nos ofrece la directiva a puerta abierta. Es el momento en el que pueden conocerlos, en el que pueden disfrutar. ¿A qué hora se entrenó? Ayer fue el entrenamiento a las 4:30. ¿En la tarde? A las 4:30 de la tarde. Y nada más hubo pues una cantidad como de 15 personas. 15 personas que se interesaron, aparte de los medios que se dieron cita. Y pues está bien que empiecen a convivir y empiecen a ponerlos a puerta abierta para que la gente los conozca. Bueno, la gente que tiene el tiempo de ir, porque también es un horario en el que muchas personas están laborando. Esperamos que este domingo haya un poquito más de asistencia. Yo creo el rumor ya se ha regado de que los muchachos están jugando bien, que le están echando ganas, que están, como dicen todos los de la porra, sudando la camiseta. Ojalá sigan así, mira, para que la gente empiece a creer en ellos. Así es. Y bueno, pues vamos a mandar también saludos para Rogelio Contreras, aquí en Irapuato, Guanajuato, director de telesecundaria. Y bueno, pues con ese saludo nos despedimos, don Marco, ¿cómo ve? Pues saludos a toda la gente que habló y a la que nos escuche, y los seguiré escuchando. Bueno, nos vemos por aquí el lunes ya con el licenciado. Vamos a esperar que todo esté bien y bueno, pues hasta pronto. Aquí estuvimos en Notus Sport, ya son las 10 de la mañana con 59 minutos. Buen día.